Hola amigos, FM La Negra 90.1. Este es nuestro lugar de encuentro. Se siente como propia la música porteña. Qué mejor lugar para compartir emociones y darle vida a los recuerdos. ¿Le parece? Abrazo de tango. Entonces, este jueves y todos los jueves, a partir de las 17 horas, los espero. Hasta entonces. Bienvenidos y bienvenidas a este programa número 20, a este encuentro con la música popular porteña. Este abrazo de tango que conduce Héctor Ricilione y que lo acompaña de este lado del vidrio. Mi nombre es Diego López. Vamos a estar recorriendo cordialmente música, emociones encerradas en palabras. La dulzura de su pecho, vago sola por el mundo sin amor. Otra boca más feliz. En este corte de secciones que vamos haciendo en el recorrido del programa, arrancamos con La Mujer en el Tango. Hola amigos, en esta búsqueda por acercarles música con pluralidad de voces y cultores que los acompañen cada jueves, nos encontramos con una lista de intérpretes felizmente interminable. En esta sección dedicada a las voces femeninas, la figura que ocupa hoy el escenario imaginario de Abrazo de Tango reafirma el gusto con el que encaramos la grata tarea de seleccionar la protagonista de La Mujer en el Tango. Descubrir su nombre es elegirla sin dudar. La Mujer en el Tango hoy presenta a Rosana Falasca. ¿Dónde la razón de mi intensa desazón? ¿Dónde si no en tus sueños que me alientan tanto? Si no en tus labios que brindan su encanto me dan la fuerza de luchar por ti. ¿Quién le dio a mi voz el acento de tu voz? ¿Quién llenó de luz largas horas de ansiedad? Alguien que desde el cielo señaló el camino para poder unir nuestro destino y así lograr nuestra felicidad. Todo es amor, la brisa y tú jugando en el rumor y el ruiseñor cantando en una flor, buscando amor, amor. Todo es amor, la rosa y yo trepando en tu balcón, después los dos temblando de emoción, buscando amor, amor. ¿Quién le dio mi voz? ¿Quién lleno de luz largas horas de ansiedad? Alguien que desde el cielo señaló el camino para poder unir nuestro destino y así lograr nuestra felicidad. Todo es amor, la brisa y tú jugando en el rumor y el ruiseñor cantando una flor, buscando amor, amor. Todo es amor, la rosa y yo trepando en tu balcón. después los dos temblando de emoción, buscando amor, de qué puerto ni por dónde llegarás, amor, que mi nostalgia espera. Un día cruzarás por mi camino como un anuncio de la primavera. Será mañana o tardarás, tal vez, pero yo siento que estás cerca ya. Y así vivo esperando, porque sé que alguna vez sonriendo te presentarás. Si no me engaña el corazón cuando me dice que vendrás, como en el cine y en los cuentos, mi sueño más feliz se cumplirá. Si no me engaña el corazón y frente a mí te encuentro un día, yo te daré la bienvenida con la dulce melodía de un cantar de amor. Yo sé que tú me buscas como yo te busco a ti, amor, que ya has tardado tanto. Apúrate que aún tengo el alma joven y ahí en mis labios un alegre canto. Yo sé cómo eres y cómo es tu voz, porque en mis sueños ya te imaginé. Por eso si algún día nos cruzáramos los dos, sé que te reconoceré. Si no me engaña el corazón cuando me dice que vendrás, como en el cine y en los cuentos, mi sueño más feliz se cumplirá. Si no me engaña el corazón y frente a mí te encuentro un día, yo te daré la bienvenida con la dulce melodía de un cantor de amor. Por Radio La Negra FM 90.1, también por www.radiolanegra.com.ar puedes escuchar este abrazo de tango en esta sección La Mujer en el Tango. Escuchábamos primero Todo es Amor de Rosana Falasca y luego de ella misma Si no me engaña el corazón. Tengo celos, tengo miedo que no vuelva. Yo lo quiero, no lo puedo remediar. No es de extrañar que Rosana Falasca llegase a ser cantante. Su padre, además de sastre, era cantor melódico, y viendo las naturales condiciones de Chani, así llamaban a Rosana, y su voz bien impostada, le hacía olvidar que se trataba de una nena de 10 años. Es así que Donado Falasca la incorpora a su grupo musical y a las giras de fines de semana por los pueblos vecinos. Y más tarde, Rosana, de la mano de su padre, conoce lo que es actuar en radio y canales de televisión de las provincias de Córdoba y Santa Fe. Todo avanza rápidamente. Temas populares, algunos en italiano, conforman su repertorio. Y fue actuando en la ciudad de Rafaela, de la provincia de Santa Fe, que su simpatía y su desenvoltura combinan para que, sumados a una bonita figura y unos hermosos ojos azules, encandilaran a un productor de la que la escucha y los invita a Buenos Aires,

te moriré contenta, contenta, porque soy como vos, que se niega o se da, te proclamo Buenos Aires, mi ciudad, porque soy como vos, que se niega o se da, te proclamo Buenos Aires, mi ciudad. En este abrazo de tango, Rosana Falasca, primero con la orquesta de Orlando Trípodi, tú, y recién nomás, mi ciudad y mi gente. La dulzura de su pecho, vago sola por el mundo sin amor. Pasan 3 meses de aquel encuentro casual con el productor en Rafaela y los Falasca llegan a Buenos Aires. Casi de inmediato, es invitada a presentarse en un café-concert en el barrio de San Telmo. En ese mismo año, más precisamente en agosto de 1969, Ado Falasca inscribe a su hija Rosana en un concurso para nuevas voces organizado por el popular programa de Canal 9, Grandes Valores del Tango, por entonces conducido por el actor y cantante Juan Carlos Torri. Rosana, con tan solo 16 años, se presenta. Conoce apenas un par de tangos. Interpreta, en una primer ronda de 3 participantes, el tango Madre Selva. Resulta ganadora de la ronda, pero la selección recién empieza. Es bonita, canta bien, y su presencia femenina y seductora impacta al público y a los directivos. Hablan con su padre y le proponen sacarla del concurso para presentarla como una de las figuras del programa con un contrato por 4 años. Dieron premio a mi canción. Tu mirada, un clavel,

de nuevo el corazón. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera mirándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana todo muerto, ya lo sé. San Juan y Boedo antigua, cielo perdido, Pompeya, y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé. Nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre de barrios que han cambiado, el sueño que murió. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana todo ha muerto, ya lo sé. Así escuchábamos a Rosana Falasca en este brutal corte que tiene este clásico Sur, antes Uno y primero El Último Café. La dulzura de su beso, vago sola por el mundo sin amor. El destino fue injusto con Rosana Falasca. Tenía talento, belleza y una calidez que conquistaba afectos. Para principios de los años 80 se perfilaba como una de las grandes revelaciones femeninas del tango. Sus presentaciones en televisión, en la Botica del Ángel, de Eduardo Vergara Leumann, era todo un éxito, como lo había sido su presencia estelar en Grandes Valores del Tango, conducido en principio por Juan Carlos Torri y luego por Silvio Soldán. Sus giras por Latinoamérica probaron que era algo más que un fenómeno local pasajero. En Estados Unidos, un contrato digno de una estrella, rechazado por ella por considerar que su lugar estaba en la Argentina. Y cuando el futuro se le abría ancho y auspicioso, el cáncer le tendió una celada fatal y murió cuando no había cumplido aún los 30 años. Felizmente, podemos recordarla a través de su discografía, que nos devuelve el placer de escucharla. Como cierre de esta sección, les acercamos tres temas. Cual dos gotas de claro rocío que en la noche se besan calladas, cual dos ondas que van impulsadas en la orilla del río, como el fuego que envuelve el estío, como nube que abraza otra nube, así son tu cariño y el mío, que se funden en un solo ideal. Con tu corazón, en mi corazón, en mi corazón, el cero azul brillará mejor. Con tu corazón,

besa mi alma, yo junto a vos, pura y feliz, cantaba así mi primera confesión, madre celas en flor, que me vieron nacer, y en la vida paré, sorprendieron mi amor, tu humilde caricia, es como el cariño, primero y querido que siento por él, madre celas en flor. Que cantando se van, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel. Si todos los años tus flores renacen, hace que no muera mi primer amor. Madre selvas en flor, que me vieron nacer, vieja pare, sorprendieron mi amor, tu humilde caricia es como el cariño primero y querido que siento por el, madre selvas en flor, cantando se van, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel, si todos los años tus flores renacen, hace que no muera mi primer amor. Pasaron los años y mis desengaños, yo vengo a contarte mi vieja pared. Estás escuchando Abrazo de Tango por Radio La Negra FM 90.1. También lo puedes hacer por www.radiolanegra.com.ar. Estamos en la sección La Mujer en el Tango. Escuchamos primero en este cierre tres temas. Un vals, la mujer que hablamos se llama Rosana Falasca. Luego con la orquesta de Luis Estazo, Rondando tu Esquina. Y por último, Madre Selva. Esta cortina nos traslada a otra de las secciones, llevándonos a una noche en alguna calle con adoquines, algún farol que ilumine, no tanto para poder levantar la cabeza y deslumbrar alguna estrella, como en este caso el que le toca es Ángel D'Agostino en esta lluvia de estrellas. Bueno, con esta presentación de Diego, que nos traslada casi a la poesía, que es la que pretendemos nosotros en cada emisión de Abrazo de Tango. Hablamos entonces de nuestra estrella de hoy, Ángel D'Agostino. Su orquesta tenía magia, y esa magia se trasuntaba sin necesidad de grandilocuencias ni de hechos estentóreos. Todo lo hacía su sencillez y su buen gusto. El bandoneonista, compositor y arreglador Ismael Spitalnik hizo el siguiente comentario: en enero de 1940 comencé con D'Agostino, y cuando hoy escucho las grabaciones observo que sonaba criollita y sencilla. Justamente triunfó por su sencillez, por su lenguaje claro y simple, por el buen decir de su cantor Ángel Vargas, que le permitía al público entender perfectamente las letras. Además, había elegido un fino repertorio muy nostalgioso y muy distinto al de los demás. A

boliche como hay tantos, una mesa como hay muchas, y un borracho que se arrucha su sueño de competir. Hay un tira que se asoma, una copa sin monedas, y un punga que se las toma, y una caña sin servir. Una partida de tute entre cuatro veteranos, gente naipes y tocano, despilfarran su pensión. Y acodado sobre el mármol, agarrado como un broche, un kurda que noche a noche se manda su confesión. El trompa tira la bronca, porque un pebete se cuela y un cantor con su vihuela pide permiso y entona. Y así, entre naipe, cuda y canto, esta escena cotidiana se oye la voz de una nena. Papá, vamos que mamá te llama. La presencia de una gente desparramando el concierto, ya la calle es un desierto y el rey de basto copó. El empite de una copa que de puro va baraja, mientras que frente a la caja se afana el que te afanó. El trompa tira la blanca, porque un pebete se cuela y un cantor con su vihuela pide permiso y entona. Y así, en penal pecote canto, esta escena cotidiana se oye la voz de una negra. Papá, que mamá te llama. Polainas, galer y bastón, dicen que fue allá por su juventud un gran Don Juan del Buenos Aires de ayer. Engalanó la puerta del Jockey Club y en el ojal siempre llevaba un clavel. Toda la calle Florida lo vio con sus polainas, galer y bastón. Apellido distinguido, gran señor en la reunión. Por la dama suspiraba y conquistaba sus corazones. Y en las tardes de Palermo, en su coche se pasea, y en procura de un ensueño iba el porteño conquistador. Toda la calle Florida lo vio con su polaina, saler y bastón. Estás escuchando Abrazo de Tango en esta lluvia de estrellas. Esta vez le toca a Ángel D'Agostino. ¿Estamos bien, don Héctor? ¿Es así? Vamos muy bien. Por momentos me pierdo en esta ruta del 2x4. Escuchábamos primero Mano Blanca, Un Boliche y El Aristócrata. Escuchábamos opiniones sobre Ángel D'Agostino, pero acá tenemos la opinión del mismo Ángel D'Agostino. Él se define a sí mismo de esta manera: yo soy milonguero, siempre lo fui, en el mejor sentido del término. Fui un muy buen bailarín y trabajé acompañando a los mejores, como el Mocho y la Portuguesa, y también a Casimiro Aín. Pero el Mocho era el mejor, era un cajetilla, es decir, un elegante, que no necesitaba coreografía barroca. Era la representación más auténtica y más acabada de un milonguero. Así es que formé mis orquestas con dos conceptos que jamás abandoné: respeto por la línea melódica y acentuación rítmica para facilitar el baile. Cuando el cantor irrumpe en la escena y desaloja del punto de atención al músico, la orquesta estaba armada de tal forma que música y canto no interrumpían la posibilidad del baile. Para ello, el cantor debía convertirse en un instrumento más, un instrumento privilegiado, pero no separado. Soledad que me envuelve el corazón, va encendiendo en mi alma el fuego de tu amor lejano. En la bruma de tu olvido viaja mi ilusión, gritando tu nombre en vano. Pero no estás, y mi cruel desolación es un fantasma al recuerdo de lo que se fue. Percibo tu sombra y mi amor te nombra, pidiéndote aquellas caricias de ayer. No vendrás y sin embargo te espera mi amor. Quiero olvidarte y no puedo olvidar, porque sos toda mi ilusión. No vendrás y yo esperándote estoy, mi bien, y con la fe del que ama como yo. Y añora de ti caricia de ayer, anhelante mi buen corazón. No vendrás y yo esperándote estoy, mi bien, y con la fe añora de ti, caricia de ayer, adelante mi buen corazón. No puedo darme reposo, estoy enamorado y estoy celoso. Mezcla de dulzura y de tormento es este querer que mi alma siento. Y de tanto y tanto quererla, me entró miedo de no verla más. A Dios le pido que perdone mi egoísmo, pero quisiera que siente yo lo mismo, que cuando esté lejos de mí siento un vacío y necesite estar cerquita mío. Que también sientan sus ansias de quererme, el mismo de perderme. Que tenga celos de mi amor, que no será para su mal, así estaremos de igual a igual. Que también sientan sus ansias de quererme, el mismo miedo, el miedo de perderme. Que tenga celos de mi amor, que no será para su mal, así estaremos de igual a igual. En esta lluvia de estrellas escuchamos Ángel de Agostino. Primero, No Vendrás, con la voz de Ángel Vargas, de Igual Igual. Y Gila Rayas, para ir cerrando este trío de 2x4. Repasando la trayectoria de Ángel Agostino, observamos que la música para él fue un hecho cotidiano y familiar. Tanto su padre como sus tíos eran todos músicos. En su casa había un piano y este resultó uno de sus primeros juguetes. De niño comenzó a tocar en público, había estudiado en el conservatorio y a poco formó un trío infantil que integraba su vecino de barrio, Juan D'Arienzo. Las familias aristocráticas lo contrataban para tocar durante sus reuniones festivas. En un local nocturno tocaba diversos ritmos y en especial el ragtime, el ritmo de negros que ejecutaba un pianista inglés de apellido Frederickson, al que reemplazaba cuando éste abandonaba el piano por la borrachera. Arma su primera orquesta en 1920, a la edad de 20 años, de tango y jazz. Pero la primera orquesta puramente tanguera la forma en 1934 en bandoneones con Argentino Fernández y un tal Aníbal Troilo, en violín Hugo Varelis hijo y como cantor Alberto Echagüe. A Ángel Vargas lo conoce en 1932. Trabajaba de tornero y lo presentaba en algunas actuaciones. Recién en 1940 se consolida el binomio cuando la orquesta es contratada por el sello Víctor y actúan en Radio El Mundo. D'Agostino fue un personaje de Buenos Aires, no solo del tango. Cultivó una entrañable amistad con Enrique Cadícamo. La anécdota lo pinta de cuerpo entero. Cadícamo y D'Agostino se habían juramentado no casarse jamás. No concebían estar encadenados. Pero Cadícamo, pasado los 50 años, incumple el pacto y se casa. A partir de ese momento, D'Agostino no le dirigió más la palabra. El 16 de enero de 1991 fallece solo, como siempre quiso, repleto de música, amigos y del recuerdo de tantas mujeres. Una de ellas, seguramente la más famosa argentina del siglo XX, Eva Perón, le regaló un reloj despertador de diseño único, del que solo había mandado a fabricar 3 piezas. Hoy, ese reloj es parte de la colección del presidente del Consejo Académico de Coleccionistas Porteños de Tango. Thank you.